al cielo que me ayude a olvidarte. Te deseo buena suerte, que encuentres a un buen hombre que sí tenga que darte.